Imagínate por un momento que solo tienes 3 minutos para responder a un amigo o a una amiga, ¿quién es Dios? ¿Qué respuesta darías? Mira, el tiempo va a correr, pero ¿sabes qué? La respuesta que tú puedas dar va a depender y va a variar de acuerdo a la experiencia que tú hayas tenido con Dios. Porque si tú no has tenido una experiencia con tu Creador, ¿cómo podrías hablarle de quién es Cristo a otra persona que también está necesitando de Cristo al igual que tú? Pues por eso la importancia de permanecer en Cristo, de conocerlo para poder hablar a otros quién es Él. Yo quiero compartir contigo la lección número 2 de la escuela sabática. El título es El poder del testimonio personal. Aquí empezamos. Sean todos bienvenidos nuevamente aquí al canal de YouTube. Semana a semana estamos compartiendo con ustedes un comentario de la lección de la escuela sabática. Y déjame recordarte que abajo en la descripción vas a encontrar links muy importantes para la semana. Vas a tener allí infografías diarias, vas a tener el Kahoot diario para que puedas practicar y entrar en dinámica con tu iglesia también a través de preguntas y respuestas. Y sobre todo, vas a tener también allí un comentario adicional que tiene que ver con las preguntas finales de cada día de la lección. Así que esto va a estar muy interesante. Voy a dejar todos los links abajo para que puedas estar allí y también pasar la voz a tus amigos, ¿te parece? Y recuerda que si estás visitando este canal por primera vez o eres un visitador ya común pero aún no te has suscrito, yo te invito a que seas parte de la familia, parte de esta comunidad, suscribiéndote. Dale un clic, activa la campanita para que recibas las notificaciones todas las semanas de los videos que estamos compartiendo. Lo que mencionamos a un inicio, el testimonio personal es la mejor forma de predicar. Mira, quizá tú no sabes cantar. Yo no sé cantar, por ejemplo. Mi fuerte no es cantar. De repente a ti te gusta predicar. De repente otros no pueden predicar así como tú lo haces. Pero, ¿sabes? No te sientas mal si es que no sabes cantar, no sabes predicar. Aunque Dios dio dones a todas las personas que van a su iglesia, que se entregaron a Él, hay algo que todos podemos tener y es la experiencia personal con el Creador. Y déjame decirte que no hay mejor predicación que tú puedas dar que tu testimonio personal. Porque una cosa es que tú hables a otros acerca de lo que Dios hizo en la vida de otras personas y otra cosa muy diferente, muy distinta, es que tú hables a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda, si hay un deseo de Dios para ti en esta semana, es que pases de ser un simple espectador a un cristiano activo. Ese es el deseo de Dios. Y la mejor forma de pasar a ser un cristiano activo dentro de la iglesia y dentro de del cristianismo es teniendo una experiencia con tu Creador. Vamos a ver 3 enseñanzas que nos ha dejado la lección de esta semana. Primera enseñanza, Dios desea utilizar a todos. Número 2, una vida transformada marca la diferencia. Y por último, el mejor sermón es tu testimonio personal. Así que empecemos ya a desarrollar cada una de estas partes. Para iniciar esta primera parte, yo quiero decirte 2 cosas que quiero que presten mucha atención. La primera es que el Evangelio es sinónimo de restauración. Y en segundo lugar, es que Dios desea utilizar a todos los que desean venir a Él para ser restaurados. La lección de esta semana, de los 2 primeros días, del día domingo y del día lunes, nos habla de 2 personajes muy interesantes y 2 muy diferentes. Yo quiero hablar primero acerca del endemoniado gadareno. ¿Quién era este endemoniado? Este era una persona que por muchos años había vivido bajo la posesión demoníaca. De hecho, él mismo se consideraba como legión, y legión era la representación de 6.000 soldados. Es decir, en la vida de este hombre había muchísimos demonios que por muchos años habían dominado su vida, había hecho temer a todo un pueblo, a toda una metrópolis, que luego vamos a ver un poquito de eso, pero principalmente su vida había sido muy lejana a los de sus amigos con los que él había crecido. Qué difícil debe ser para una persona que vive bajo una posesión demoníaca o bajo un poder, un vicio que lo ha alejado de la familia, lo ha alejado de los amigos, lo ha hecho perder el trabajo e incluso lo ha hecho alejarse de la iglesia. Sin embargo, para Jesús no hay nada imposible, y la lección de esta semana nos nos habla de la transformación de este hombre. Yo quiero que veamos dos textos bíblicos para poder entender un poco más lo que la lección nos ha dicho. Vamos a buscar allí en Marcos capítulo 5 y vamos a leer los versículos 15 en adelante. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, Dios tiene el poder para restaurarte por completo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda detener el poder de Dios en tu vida. Eso fue lo que Jesús hizo con este endemoniado. Pero algo más. El endemoniado quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, mejor anda y cuenta a los demás. Jesús lo mandó como misionero. Ese misionero no fue Pedro el que predicó en Decápolis. Ese misionero no fue Juan, no fue un Santiago. Fue un ex endemoniado y lo manda a Decápolis. Ahora, ¿qué era Decápolis? Decápolis era un conjunto de 10 ciudades, las más grandes que habían en ese lugar. Claro. Hasta horas antes seguramente, o hasta días antes, la gente que vivía en estas ciudades grandes habían visto ahí un hombre sucio, quizá con un mal olor, endemoniado, nadie se le acercaba. Pero ahora volverlo a ver, pero ya vestido, ya en su juicio cabal, sin lugar a dudas era la mayor forma de predicar de que alguien había transformado la vida de este ex endemoniado. Y eso es lo que Dios puede hacer con nosotros. Mira, Dios no nos mira porque si hay alguien tiene dinero, si alguien no tiene dinero, a Dios no le preocupa si es que tú eres un joven, una señorita, o eres un niño, o eres ya una persona adulta, si es que tienes ahora una profesión o no tienes, o un trabajo. A Dios no le importa nada de eso. Mira, Dios quiere utilizarte. Dios quiere que tú vengas a Él, que tengas una experiencia personal con Él. Y así como lo hizo con el ex endemoniado y lo mandó a predicar, Dios quiere que la mejor predicación que tú puedas tener sea cuando tú experimentes un poder transformador en tu vida. Y también esta semana hemos visto acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Vamos a ver algunos versículos para entenderlo. Vamos a ir a la Biblia y buscar Marcos capítulo 16. Pero Él les dijo... No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Vuelvo a repetir, Dios quiere utilizar a todos. Utilizó a un ex endemoniado, utilizó a las dos Marías que hemos estudiado también en el día lunes. Pero hay algo interesante, que cuando ella fue a predicar lo que había visto, no todos creyeron. De hecho, nadie creyó aparentemente allí. ¿Sabes qué está pasando? Es que tu testimonio, también tienes que saber que hay otro lado, que hay gente que no va a creer, no porque tu testimonio no fue bueno, sino porque simplemente su corazón también es duro. Pero tu requisito, tu tarea, no es preocuparte porque si esa persona se transformó o no. Tu primera preocupación tiene que ser que tú testifiques de quién está en tu vida. Pero no hay testificación si es que Cristo en primer lugar no está en tu vida. Hay que trabajar en eso, ¿ok? Nuestro primer trabajo sea tener una comunión personal y permanente con el Creador. Pero recuerda, Dios quiere utilizar a todos, te quiere utilizar a ti. No tengas miedo, no tengas temor. Es tiempo de predicar el Evangelio a través del testimonio personal. Sí, mira, tienes que entender lo que acabas de ver hace unos segundos atrás. La vida transformada marca una diferencia grande. Porque mira, yo puedo ser un miembro de iglesia que no lee la Biblia en la semana, que ora cuando tiene un problema, pero que llega el sábado y es puntual en la iglesia, es un buen miembro, un buen líder, porque es responsable, pero no tiene una transformación, no tiene una experiencia diaria, pero yo puedo ser otro miembro de iglesia que diariamente busca incansablemente, aún con ánimos o aún con desánimos, pero busca a Dios todos los días y deja que el Espíritu Santo transforme su vida. Sin lugar a dudas, va a haber una gran diferencia entre estas dos personas. Y yo te hablo a ti, porque yo quiero, o el deseo, no mío, sino principalmente de Dios, es que puedas tener esa experiencia bien marcada con tu Creador. Mira, la lección para esta semana, y en esta segunda parte, vamos a hablar un poco acerca de quién era Juan y quién era Pedro. Tú conoces un poco la historia de ellos. Yo no voy a mencionar mucho, pero solo sé que Juan no era la persona más paciente. Juan no era la persona más tranquila, no era la persona a quien la gente lo amaba, porque el carácter de Juan era un carácter muy fuerte. Y mira, quizá yo esté hablando para alguien en este momento que su carácter es muy fuerte, que de pronto, como decimos en nuestro país aquí en Perú, ¿no? Somos como un fosforito, ¿no? Nos prendemos muy rápido. Y es que a veces no podemos controlar nuestro carácter, la ira sale a relucir tan fácilmente, o más en el caso de los jóvenes, de los hermanos que les gusta mucho el deporte, que les gusta el fútbol, y a veces en el fútbol uno pues saca a relucir realmente el carácter que tiene. Pero mira, Juan era de esos discípulos que se llamaba, o su sobrenombre era Juan el Hijo del Trueno, y es que Juan realmente se enojaba muy rápido. Y yo hablo esto porque Dios transformó la vida de Juan. Y ten la certeza que Dios, y es que este es tu problema, Dios va a tener también el poder para transformar tu vida siempre y cuando permanezcas al lado de Cristo, así como Juan lo hizo. ¿Qué podemos decir de Pedro? Un hombre sin letras, un pescador, una persona quizá tosca para hablar, tosca en su vocabulario, también que era muy rápido para emocionarse o para tomar decisiones. Vemos a un Pedro que negó a su maestro cuando Jesús ya le había dicho que lo iba a hacer y él dijo que nunca lo haría. Vemos a un Pedro que cortó la oreja de un soldado en su momento de enfurecimiento, de enojo. Mira, Dios no busca personas perfectas. Dios no busca personas cambiadas o extraordinarias para que sean predicadores. Dios desea que tú, amigo, amiga que me estás viendo, con el carácter que tienes, con los problemas o las cualidades o los defectos que puedas tener, el Señor también quiere utilizarte. ¿Sabes por qué? Porque no hay mejor testimonio que el que comparte una persona que su vida fue transformada y que se deja ver por los demás. Esto les pasó justamente a Pedro y a Juan. Vamos a ver un poquito qué nos dice el texto bíblico allí en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 3 en adelante. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Pedro se presenta frente al Sanedrín, frente al tribunal. Ahí estaba presente, dice la palabra de Dios, Anás, estaba presente Caifás, aquellos mismos que también en algún momento interrogaron a Jesús. Pedro, con un vocabulario muy diferente al que ellos lo conocieron, con una postura y una forma de hablar muy diferente a la que ellos, a lo que Anás, Caifás conocieron. Pedro, de una predicación poderosísima, y en la predicación él habló de lo que Jesús era por lo que ellos habían visto en la vida de Jesús. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Veamos aquí adelante, ¿qué dice el versículo 13? Veamos lo que nos dice. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¡Wow! ¡Qué poderosísimo! Personalmente, hay dos cosas que a mí me llaman la atención bastante que quiero compartirte contigo. La primera está en el versículo 13, en la parte final, que dice: y les reconocían que habían estado con Jesús. Y en el versículo 16 dice: notoria a todos los que viven en Jerusalén. La vida de un cristiano que ha sido transformado por Jesús, amigos, es notoria. La vida de un cristiano que ha sido transformado, que ha sido liberado de las garras del enemigo por Cristo Jesús, es una vida reconocida. Ellos conocían a Juan, conocían a Pedro y quedaron maravillados, dice el texto, porque sabían que eran hombres sin letras. Es decir, eran hombres sin educación. Y no solamente eran hombres sin educación, sino que eran del vulgo. Y del vulgo tiene que ver con que ellos eran gente común. Mira, Dios puede utilizar a todos. No tienes que tener una carrera profesional, un doctorado, una maestría para que Dios te utilice. Dios utiliza a las personas que desean colocarse en sus manos. Pero para que Dios te utilice, recuerda, tienes que haber experimentado a Cristo en tu vida. Porque cuando Pedro y Juan hablaron, es porque ellos testificaron. Porque testificación se trata únicamente de Jesús y de nadie más. Y no podemos compartir a un Cristo que no conocemos. Así que la experiencia de Pedro y la experiencia de Juan, sin lugar a dudas, nos dice que una vida transformada va a marcar la diferencia. Imagínate a Pablo en una de nuestras iglesias ahora, invitándolo a que cuente un testimonio. Y sin lugar a dudas nos contaría su testimonio cuando cayó o vio esa luz y cayó al suelo y tener ese encuentro personal con él. Pero mira, antes que vayamos a leer ahí algunas cosas de Pablo, yo quiero que veamos esta cita del Espíritu de Profecía. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no pueden permanecer encerradas en el corazón. Y eso fue lo que justamente hizo Pablo. Pablo se encontró frente a Agripa. Conocemos la historia. Y él comenzó a narrar, y yo quiero resaltar aquí algunas cosas de esto. No solamente comenzó a explicar o a contar un testimonio, sino que lo contó de una forma muy ordenada. Contó su vida antes de conocer a Cristo, conoció su vida, cómo conoció a Cristo, y terminó diciéndole al rey cómo ahora es la vida después de Cristo. Fue tanto el poder evangelizador que tuvo Pablo en ese momento, que casi, pero por muy poquito, el rey casi fue persuadido. ¿Qué tal? Vamos a ver estos textos bíblicos para entender un poco qué fue lo que pasó en aquel momento. El rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba frente a Agripa, un romano escéptico, un romano duro, un romano que no daba su brazo a torcer. Pero wow, cuán impresionante es que Dios, no hay corazón que se resista al poder de Dios. Y quizá estoy hablando ahora para alguien que tiene un familiar, tiene un papá, una mamá que se resiste a escuchar una predicación cristiana, se resiste a ir a una iglesia. De repente estoy hablando para alguien que tiene algún familiar que por mucho tiempo viene orando para que el corazón sea transformado y aparentemente esa persona es muy dura de corazón. Mira, no hay corazón que se resista a Cristo Jesús. Y aquí, si bien es cierto, el rey Agripa, aunque no se convirtió, él sí fue tocado por el Espíritu Santo. Mira, esto es lo que puede hacer el poder transformador. Porque lo que hizo Pablo fue contar su conversión. ¿Y sabes qué es lo que necesita hoy Dios? Necesita de jóvenes, de señoritas, de hermanos que se conviertan a él. Convertirse no es solamente bautizarse. Porque tú puedes ser bautizado, tú puedes ser bautizada. Pero quizá tu carácter es el mismo. Quizá tu vida, tus hábitos siguen siendo los mismos antes que te bautizaste. Dios no quiere solo que te bautices, Dios quiere que te conviertas. Y mira lo que dice Elena de White acerca de la conversión. Veamos la siguiente cita. ¿Qué significa la conversión? Algunos piensan, cuando digo que deben convertirse, ¿por qué no creen que sea algo sobre religión? Como si al saber algo sobre religión una vez, no necesitaran ser convertidos diariamente. Pero todos los días, cada uno de nosotros deberíamos convertirnos. ¿Qué es la conversión? Mira, la conversión no se da cuando tú oras. La conversión se da cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando compartes tu fe. Y en todo esto, el Espíritu Santo hace el proceso. La conversión no se da cuando tú vas a un templo y escuchas un sermón. Cuando llegas a la iglesia y cantas y repasas la escuela sabática. La conversión se da diariamente, amigos, diariamente. Amigo que me escuchas, amiga, mira, todos tenemos una historia para contar. Quizá el tuyo no sea una conversión de un vicio, pero de repente has estado tanto tiempo en una familia cristiana y nunca has sentido esa experiencia de tener a Cristo en tu vida, porque de repente ya eres cristiano de nacimiento, adventista de nacimiento. Eres adventista más por la tradición familiar que por un deseo personal, y quizá eso te ha atado a que tengas una experiencia con Dios. Mira, Dios desea que tengas una experiencia con Él. Quizá va a ser una experiencia así, un cambio, una conversión paulatina, progresiva, como fue con Nicodemo, o dramática, como lo fue con el ladrón en la cruz. Sea cual sea, Dios quiere utilizarte, a ti que me estás viendo. Dios quiere utilizarte para que compartas tu fe con los demás. Recuerda, no hay mejor testimonio que el testimonio personal, el testimonio de haber conocido personalmente a Cristo Jesús. ¿De qué forma esta semana vas a experimentar a Cristo en tu vida? Déjame saber en los comentarios. Escríbeme allí, dime, pastor, yo voy a estudiar ahora, esta semana, voy a seguir estos capítulos. De repente alguien me va a decir, pastor, yo voy a estudiar la Biblia con esta persona. Pastor, yo voy a orar por las mañanas. Déjame saber, me gustaría orar por ti, porque recuerda que no hay poder más grande para predicar que tu testimonio personal. Esta semana entonces hemos estudiado tres cosas. Número uno, hemos visto que Dios quiere utilizarnos a todos. Número dos, hemos visto que una vida transformada marca la diferencia y que la mejor forma de predicar es con tu testimonio personal. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Ánimo, nos vemos la próxima semana.